Estás escuchando Aula 89, tu magazine de tarde en Radio Universidad de Salamanca. Cine, música, agenda, literatura, deporte, entrevistas y mucho más en el 89.0 de la FM. Y recuerda, si te has perdido el programa, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.usal.es. Aula 89. Todo lo que buscas está aquí. Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy os propongo un viaje hasta el Himalaya. Nos vamos a ir a las regiones montañosas de Nepal, de Bután, de Tíbet, porque allí se desarrolla una historia que contiene, bueno, muchos ingredientes, como suele ocurrir con las historias interesantes de contar. Es una historia que mezcla superstición con cultura, conocimiento popular. También mezcla todo esto con la avaricia, con el deseo de poder, con muchas cosas, ¿no? Y también con la necesidad de quien no tiene nada. Os estoy hablando de una historia que tiene como protagonista a la Yarsagumba. La Yarsagumba, este nombre tan sonoro, es un hongo que crece únicamente en estas zonas, en las laderas de unos determinados lugares del Himalaya, que se encuentran entre los 3.500 y los 5.000 metros de altitud y que se reparten entre Nepal, Bután y Tíbet, principalmente. La Yarsagumba es la protagonista de esta historia porque, especialmente en esta última década, ha habido un gran boom en torno a este hongo, que es un hongo un tanto especial. Podemos considerarlo, podemos llamarlo una especie de hongo mágico, por así decirlo, porque es muy apreciado por la cultura tradicional y por la medicina tradicional china, al considerar que es un revulsivo físico, además de ser un hongo capaz de curar ciertas enfermedades, según las creencias y la cultura popular, que sigue las enseñanzas de la tradición de la medicina china. Todo esto, pues bueno, pues hay que, como siempre, cogerlo un poco con pinzas, porque bueno, ya sabemos que hay que ver hasta qué punto estas cosas son reales o hasta qué punto tienen un componente científico detrás, ¿no? El caso es que, como os digo, ha habido un gran boom que ha hecho que en la última década la Yarsagumba haya pasado de valer aproximadamente 4 euros el kilo a valer a día de hoy más de 40.000 euros el kilo. Toda la historia que hay detrás de quien lo recolecta, la historia de los recolectores, la historia propia de la Yarsagumba y de cómo en esta última década se ha convertido en un objeto que es más lujoso y más caro que el propio oro, es lo que os vamos a contar esta tarde. Hablaremos de ello después de conocer las noticias que han llegado desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Nueva ola de protestas en India por la violación y asesinato de una mujer. La víctima ha sido una mujer de 26 años que fue engañada por 4 hombres que pincharon las ruedas de su moto. Después fingieron ayudarla, momento que aprovecharon para raptarla y violarla. La mujer falleció asfixiada y su cuerpo fue quemado con gasolina. El caso ha vuelto a hacer salir a las calles a miles de manifestantes de todo el país reclamando de nuevo el endurecimiento de las penas por violación, además de investigaciones fiables y rápidas de cada caso, así como juicios justos en donde se proteja a la víctima y no al agresor. Las peticiones son las mismas que se vienen reclamando durante años y que, a pesar de los cambios en las leyes, están teniendo poca aplicación real. Las leyes contra las agresiones sexuales en India se endurecieron en el año 2012, pero nada parece haber cambiado, pues este tipo de violaciones y asesinatos siguen cometiéndose y muchos de ellos quedan impunes. En el Parlamento también se ha discutido el caso, especialmente por parte de los partidos opositores, que han criticado fuertemente la actitud del partido del gobierno ante estos casos. Los partidos de la oposición han pedido mano dura contra todos aquellos que sean responsables de este tipo de delitos. Investigan la lapidación de una niña de 9 años en Pakistán. La investigación está siendo llevada a cabo por la policía de Dadu, localidad en la que habría tenido lugar el suceso. Se ha detenido a 3 hombres como responsables y participantes en la lapidación, entre los que se encuentra el padre de la niña. La familia ha negado los hechos, diciendo que la niña murió en un accidente, pero la autopsia y las investigaciones apuntan hacia una muerte por lapidación debido a lo que se conoce o se llama como crimen de honor. La lapidación se habría producido en una aldea después de que la familia obtuviera el permiso del consejo local para matar a su hija, debido a algún tipo de acto que por el momento se desconoce que esta niña habría cometido y que supondría la deshonra para la familia. Lamentablemente, y a pesar de estar penados por la ley, este tipo de crímenes, cuyas víctimas son prácticamente siempre mujeres, no son extraños en Pakistán y se estima que alrededor de unas 50 mujeres mueren cada año debido a los llamados crímenes de honor. Este tipo de asesinatos son habitualmente cometidos por la propia familia al considerarse deshonrados, pero siempre deben estar aprobados por asambleas locales que operan y dictaminan al margen de la legislación oficial de Pakistán. Unos grandes almacenes de Japón identificarán a las trabajadoras que tengan la regla. La medida ha creado una importante polémica al considerarse que se trata de una medida discriminatoria hacia las empleadas. Los responsables de los grandes almacenes repartieron una serie de etiquetas con un dibujo llamado Seiri-chan, el cual representa a la regla y que deben de colocarse las empleadas en el pecho cuando tengan la regla. Según ellos, el objetivo de esta medida es despertar la simpatía entre los clientes y los compañeros para que ayuden a estas mujeres a hacer las tareas diarias de manera más llevadera. La empresa ha recibido un gran número de quejas al considerar que, además de discriminación, se podría incurrir en problemas de acoso laboral. Los impulsores de la medida se han defendido argumentando que esta se llevó a cabo por sugerencia del personal y que también ha habido muchos clientes que les han mostrado su apoyo por el uso de estas etiquetas identificativas. Aún así, debido a las protestas, la empresa ha decidido reevaluar el uso de las etiquetas identificativas. El tifón Kamuri amenaza Filipinas. El tifón ha entrado hoy mismo por el norte del país, obligando a la evacuación de miles de personas y al cierre de los aeropuertos debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos. El ojo del tifón se encuentra actualmente sobre la capital del país, Manila, lo cual ha generado un importante movimiento de personas, pues al menos 12 barrios de la ciudad, aquellos que se encuentran más cerca del mar, han tenido que ser evacuados por completo. El tifón también está afectando el desarrollo de los Juegos del Sudeste Asiático que se están celebrando en Filipinas y en los que participan más de 5.600 atletas. Se han tenido que suspender o posponer diversas competiciones. Por el momento, dado que el tifón está ahora mismo sobre el país, no hay datos sobre los daños, aunque previsiblemente muchas casas e infraestructuras se verán afectadas como suele ser habitual. Mirgalai taake ko, mirgalai maide taake ko. Pues nos adentramos en las montañas del Himalaya para conocer esta historia, la historia de la Yarsagumba. La Yarsagumba, como os indicaba, es un hongo que crece únicamente en este lugar del mundo a altitudes que tienen que superar los 3.500 metros y no superar los 5.000, porque tienen que darse unas condiciones climáticas muy concretas y muy específicas para que germine la Yarsagumba. Claro que la Yarsagumba en sí misma es bastante especial y bastante particular, porque la Yarsagumba está formada por una parte que sería propiamente el hongo, por así decirlo, y por otra parte que sería una oruga. La Yarsagumba se forma cuando partículas de estos hongos se entran en la tierra y entran en contacto con las orugas que viven debajo de la tierra en esta parte del Himalaya. El hongo coloniza el interior de estas orugas de tal manera que la oruga se convierte en el hongo. Es decir, poco a poco el hongo va creciendo dentro de la oruga y toda la oruga se convierte en el hongo. La oruga muere y el hongo sigue creciendo hasta que sale por lo que sería la cabeza de la oruga, sale hacia arriba, por encima de la tierra, y sale como una especie de rabito, que es lo que se identifica, la forma de identificar a la Yarsagumba. Y esto es la Yarsagumba. El aspecto es una especie de oruga seca amarilla con un rabito que sobresale. Pero la oruga, como os digo, ya no es una oruga. Toda la oruga en sí misma por dentro y demás está compuesta por este hongo que la ha colonizado por completo. Esto que solo crece en este lugar del mundo, pues se le atribuye o se le ha atribuido tradicionalmente en la cultura popular y en la medicina tradicional china, tibetana, pues toda una serie de remedios, bueno, toda una serie de cuestiones milagrosas, ¿no? Se le considera una especie de remedio mágico casi, ¿no? Contra todo tipo de dolencias. Según ellos, o según cuenta esta cultura tradicional de la medicina china, por ejemplo, la Yarsagumba puede curar el cáncer, puede ayudar a la circulación, puede ayudar con los problemas renales y sobre todo por lo que más se quiere y por lo que ha obtenido todo este gran boom que os comentaba es porque mejora el rendimiento físico y por lo tanto también funciona como afrodisíaco. De hecho, hay mucha gente que la ha rebautizado como algo así como la Viagra del Himalaya. Pero bueno, ya sabéis estas cosas que bueno son nombres siempre un poco comerciales, casi más que reales, ¿no? Como os digo, todas estas cosas en realidad no tienen una base científica detrás. Sí que está visto, según las pruebas que se han hecho, que aumenta la capacidad física después de su consumo, pero todo lo demás, esto de que cura el cáncer, de que mejora la circulación o que ayuda a determinados problemas de salud y demás, no hay ninguna evidencia científica que lo certifique. Son, pues como os digo, cosas que tienen que ver y que están dentro de la cultura popular de estas zonas, ¿no? En el sentido de toda esta medicina tradicional china, tibetana, que siempre usa muchos de estos elementos naturales para determinadas dolencias, ¿no? Dentro de esta medicina tradicional se considera que el consumo, simplemente el consumo básico de la Yarsagumba, aunque no tengas ningún problema, aunque estés bien de salud, favorece que sigas estando bien de salud. Así que bueno, pues se ha convertido en algo que ha ido ganando fama, sobre todo a partir de esta última década, ¿no? El nombre por el que se le conoce, como os digo, es Yarsagumba, que es el originario que se utiliza en Tíbet, en Nepal, ¿no? Que de ahí procede ahí ese nombre. El nombre con el que la podríamos encontrar aquí en Europa y en gran parte del mundo sería Cordyceps. De hecho, si tenéis curiosidad, pues podéis entrar mismamente en cualquier página web de compras, Amazon o cualquiera de estas, y buscar, poner Yarsagumba o Cordyceps y podéis comprar, recibir mañana o pasado mañana en vuestra casa un botecito hecho con algún tipo de comprimido o demás, hecho con la Yarsagumba, ¿no? Para mejorar todo esto, ¿no? Para mejorar el rendimiento físico y todas estas cosas, ¿no? Así que, como veis, llega muy lejos la Yarsagumba, no es algo que solo se dé en estas zonas, ¿no? El origen de por qué, o el origen del por qué se ha ido diciendo tan importante, y tiene que ver en realidad con una cuestión sobre todo de cierto estatus social. En el sentido de que la Yarsagumba es algo que ha sido y sigue siendo muy escaso. no solo muy escaso, sino que es muy, muy difícil, tremendamente difícil de conseguir, porque solo crece en estas zonas del Himalaya, en situaciones pues muy complejas, ¿no? En lugares que son de acceso muy complicado y donde se da, como os decía, unas circunstancias climáticas específicas, ¿no? Lugares en los que la gran parte del año el suelo está congelado y permite la germinación y el crecimiento del hongo dentro de la oruga, que sale a la luz cuando ya se ha quitado el hielo, tan solo durante un par de meses, cuando ya está acabando la primavera y empieza el verano, entre mayo y junio, ¿no? Tienen que darse, por lo tanto, unas condiciones específicas, es muy escaso, y por ello, como estaba muy relacionado con la medicina tradicional china, era algo que históricamente solo tomaban básicamente los emperadores, porque era algo que daba ese estatus, un nivel cierto de nivel de estatus social y demás, ¿no? Como una cosa muy exclusiva, en realidad, más allá de todas estas virtudes que os he comentado, ¿no? En realidad se tiene mucho más que ver con esto, con el estatus, ¿no? Aunque era una cosa que no llamaba más la atención porque la gente en general, la gente normal, no tenía mayor interés en lo que era la Yarsagumba, ¿no? Sin embargo, recientemente, a principios de los 2000, ha habido un gran nuevo boom que tiene que ver también casi con otra mini historia leyenda que se creó porque tres atletas chinas consiguieron ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos y declararon que habían conseguido mejorar su rendimiento gracias a que habían consumido Yarsagumba. Entonces esto generó como un gran llamamiento a que la gente pudiera tomar o tomara la Yarsagumba, ¿no? De esta manera, como os digo, hace apenas 10 años la Yarsagumba costaba nada, o sea, costaba 4 euros el kilo. A día de hoy estamos hablando de que cuesta más de 40.000 euros el kilo. Así que veis el cambio, sobre todo tiene que ver evidentemente con que haya más gente que quiere, ¿no? Que quiere tomarla. Porque antes nadie quería, nadie se interesaba demasiado por esto y ahora hay mucha gente que quiere, es muy escaso y ha vuelto a convertirse en algo que también pues sigue favoreciendo esa idea de tener cierto estatus social. Es decir, consume la Yarsagumba quien se la puede comprar y quien la puede pagar, porque evidentemente con esos precios pues no mucha gente puede acceder al consumo de Yarsagumba, ¿no? La cosa o la cuestión más importante de la Yarsagumba tiene que ver con cómo se consigue o cómo se recolecta. Porque hasta que llega a estos consumidores finales ha ido pasando por ciertas manos y evidentemente tiene que haber alguien que en origen se ha dedicado a la recolección de la Yarsagumba. Alguien que se ha subido a estas montañas, se ha pasado 2 meses allí trabajando día tras día buscando a mano todos estos ejemplares que posteriormente son consumidos principalmente en China, aunque bueno, también en el resto del mundo. Las personas que se dedican a esto, que se encargan de esto, son pues evidentemente los locales de estas zonas, ¿no? Las personas que viven en estas zonas de Nepal, de Tíbet o de Bután, porque es muy complicado, ¿no? Estas personas en realidad a la hora de dedicarse o de buscar la recolección de la Yarsagumba están poniendo su vida en peligro, porque tienen que encaramarse a laderas muy peligrosas, en donde hay fuertes caídas, precipicios, lugares en los que el clima, como os digo, es bastante inclemente, pasar muchas, muchas horas al día en estos lugares buscando sin parar, pasar muchos días seguidos, y esto pues es muy complicado y muy peligroso, ¿no? De hecho, es muy habitual que mucha gente, muchos de estos recolectores, mueren en la búsqueda de la Yarsagumba, ¿no? Se recolecta, además, si lo veis, podéis encontrar alguna imagen por internet, algún pequeño reportaje y demás, ¿no? Si veis cómo se recolecta, pues es la gente simplemente que va subiendo a cuatro patas por las laderas, muy despacito, van a cuatro patas por las laderas buscando entre las hierbas del suelo a ver si encuentran el rabito este que sobresale, y si lo encuentran, pues nada, excavan un poquito alrededor y sacan la Yarsagumba, que tiene que estar intocada, es decir, no puede tener ningún defecto, ni rota, ni nada, tiene que ser perfecta, porque si no, no pueden venderla, ¿no? El tema es que el hecho de que haya crecido o que la demanda y sobre todo los precios ha creado un gran boom de personas que quieren recolectar o dedicarse a la recolección de Yarsagumba en estos lugares, ¿no? Porque la mayoría de la gente que vive en estas zonas de Nepal, de Tíbet y de Bután es gente que se dedica al pastoreo, son nómadas, gente que vive en entornos o en aldeas muy pequeñas, en zonas rurales, en donde los ingresos son escasísimos. Y si se dedican durante un par de meses a buscar Yarsagumba y tienen suerte, pues pueden conseguir una cantidad de dinero suficiente para poder vivir el resto del año sin ningún tipo de preocupación, ellos y toda su familia. Así que ha creado, como os digo, un gran efecto llamada, y por ello a día de hoy son miles, en realidad, los que van en estas épocas a buscar la Yarsagumba a las laderas del Himalaya. Claro, este llamamiento, este boom, ha generado más problemas, y es que hay tanta gente buscando Yarsagumba que cada vez la gente coge menos. Se coge también cada vez más pronto, antes de que esté lista, lo cual hace que el hongo no germine para la próxima temporada, por lo tanto también hay menos Yarsagumba. Y bueno, pues evidentemente lo que se había convertido en una especie de dorado durante esta última década está convirtiéndose a día de hoy en un auténtico drama social, porque hay problemas muy serios de violencia entre los diferentes grupos que se dedican a recolectar Yarsagumba, y también un problema ambiental, porque el hecho de que esté desapareciendo parte de estos hongos que germinan a las orugas está haciendo que las orugas sean, esas orugas que se germinaban y se convertían en hongos, muchas de ellas ya no germinan y no se convierten en hongos. Así que esas orugas, hay una presencia mayor de las orugas que no se germinan y por lo tanto influyen directamente en todo lo que tiene que ver con el entorno, con el ecosistema de la zona, ¿no? Aparte de esto, os decía que bueno, hay un problema social muy serio detrás de esto, y es que el incremento de las personas que acuden ha hecho que haya todo tipo de suspicacias en torno a quién está cogiendo más, quién está cogiendo menos, y a todo tipo de enfrentamientos entre grupos que consideran que otro grupo se ha metido en territorio que estaban trabajando ellos, todo esto, ¿no? Y aquí las cosas muchas veces se solucionan con violencia, porque estamos hablando de algo que vale mucho dinero, algo que con lo que las familias viven, como os digo, prácticamente durante un año sin ningún tipo de problemas. Y si alguien se ha metido en el terreno, si alguien ha cogido cosas que parte que no le correspondía o todo esto, pues es habitual que incluso se cometan asesinatos. Está siendo muy normal, desgraciadamente, este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de Nepal y de Tíbet, se ha decidido que hay que pagar una serie de tasas para acceder a recolectar a las zonas donde se recolecta la Yarsagumba. Es decir, todo aquel que quiera acceder a estos sitios tiene que pagar unas tasas al ayuntamiento, a la comarca o como queremos decir, local de la zona, para poder acceder a ese lugar a recolectar Yarsagumba, además de pagar un pequeño impuesto en función de la cantidad de Yarsagumba que se recolecte o que se coja. De esta manera se delimita un poco las zonas, se limita un poco la cantidad de gente que puede acceder, aunque no se acaba en realidad los problemas y la violencia, ¿no? Porque tampoco es extraño que muchos de estos recolectores, cuando han acabado la temporada y vuelvan a volver a sus aldeas o sus casas cargados con lo que han conseguido, estamos hablando de gente que, bueno, ya las Yarsagumba, si han conseguido un kilo o lo que sea, pues eso tiene muchísimo valor económico. Entonces es bastante habitual que haya ladrones o asaltantes que en los caminos atacan a esta gente y se queden con todo el trabajo que han estado realizando durante estos meses. Con un poco de suerte se quedan solo con eso. O en otras ocasiones igualmente se mata a las personas, se cometen asesinatos para llevarse lo que estas personas han recolectado durante ese tiempo. También se dan, sobre todo en Nepal y en Tíbet, mucho tipo de recogidas ilegales. Es decir, gente que no debería o no puede, no tiene el permiso para acceder a las zonas, pero que entran de forma ilegal a recolectar Yarsagumba. Se está intentando legislar de alguna manera para tratar de evitar todo esto, perseguirlos y demás, pero bueno, es muy complicado, ¿no? Porque estamos hablando de entornos y lugares de acceso muy complejo, en donde por muchos guardias forestales o lo que sea que haya, pues sigue siendo muy complicado, ¿no? Son extensiones de territorios muy grandes, muy inhóspitas, y es muy difícil controlarlo. De hecho, una cosa bastante curiosa en el tema de los asaltantes y todo y demás es que en los últimos años no es extraño que aquellos que transportan las yarzagumbas, sobre todo cantidades grandes, alquilen o pidan los servicios de algún tipo de guardia o gente armada que les acompañe en los trayectos para tratar de evitar este tipo de asaltos que, como os digo, son bastante comunes en Nepal y en Tíbet. Por otro lado, en Bután, que es otro de los epicentros de la yarzagumba, está bastante más regulado todo el acceso a esta recolección. Solo pueden recogerlo única y exclusivamente los pastores de yaks que habitan en las zonas en las que crece la yarzagumba. Es decir, no puede venir alguien de la ciudad, no puede venir alguien de otras zonas del país a recogerlo porque es ilegal. Solo pueden recogerlo aquellos que habitan en esas zonas. Además, está limitado a un número de personas por familia. Se limitó en un primer momento a una persona, actualmente está limitado a 3 personas por familia que pueden hacer la recolección anualmente. Igualmente, tienen que pagar unas tasas, tienen que pagar una cantidad de impuestos y luego la yarzagumba que hayan recolectado tiene que ser vendida a unos intermediarios que son oficiales aprobados por el gobierno y que la compran todos más o menos al mismo precio, para que no haya ningún tipo de suspicacia ni de todo tipo de, bueno, lo que suele pasar en Nepal o en Tíbet, que es que, bueno, se les, al final muchas veces la gente que se dedica a la recolección acaban recibiendo muy poco dinero, una miseria, y luego el que más dinero acaba sacando muchas veces es el intermediario que ha comprado esto a la persona que lo ha recolectado y lo vende posteriormente a China, ¿no? Entonces, bueno, en Bután esto está regulado y está intentando, pues bueno, que sea todo lo más correcto posible. Si bien es cierto que sigue habiendo problemas, como os digo, hay demasiada gente que lo quiere coger, que quiere dedicarse a la recolección durante estos 2 meses porque se consigue suficiente dinero para vivir mucho tiempo, y también está generando que muchos pastores, muchos nómadas, estén dejando de lado esa vida, la vida tradicional de la gente que suele vivir en estos altiplanos, ¿no? Que son nómadas, que tienen sobre todo yaks, que viven del pastoreo de yaks, ¿no? Se está perdiendo ese tipo de vida porque las familias han decidido que para qué van a dedicarse durante todos los meses del año a una vida tan dura como es el pastoreo en estas alturas, cuando si trabajan solo 2 meses al año pueden vivir el resto del año sin ningún problema, ¿no? Entonces, el gobierno también, en este caso sobre todo de Bután, está haciendo todo lo posible, está buscando todo, bueno, apoyando en realidad a muchas familias pastoras para que sigan con su tradición pastoral y no la abandonen por la yarzagumba, intentándole, haciéndoles ver que el boom de la yarzagumba es algo pasajero, es decir, que está, esta última década está muy alto, pero cada vez hay menos, cada vez es más difícil, cada vez los recolectores consiguen menos dinero, entonces que bueno, que no se olviden de su vida tradicional de yaks, porque posiblemente más pronto que tarde tendrán que volver a ello. Claro, esto es fácil decir, pero es muy difícil cuando estamos ya hablando de que, por ejemplo, un yak tiene un valor económico aproximado de unos 100 euros y un kilo de yarzagumba tiene un valor aproximado de 40.000. Así que bueno, es difícil de explicar, evidentemente, ¿no? Cuando además se vive en una situación pues siempre complicada de pobreza en muchos de estos lugares, ¿no? Os comentaba que este gran boom de los últimos años está generando escasez de este hongo, está generando problemas en el ecosistema porque las orugas no son germinadas y está generando, como os digo, que cada vez haya pues menos hongos y por lo tanto los precios vayan subiendo cada vez más, lo que genera aún más efecto llamada. Pero casi no hay. Hay menos para cada persona que antes cogía un montón de yarzagumba, ahora apenas consiguen un poquito. Y bueno, genera todo este tipo de enfrentamientos que os comentaba ahora entre los grupos en todas estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, luego la yarzagumba, el camino de la yarzagumba pasa del recolector, que es quien lo ha cogido, a un intermediario, quien lo compra a este recolector. Generalmente el precio aproximado o sea la cantidad de dinero aproximada que reciben los recolectores de yarzagumba es como 1 euro, entre 1 y 3 euros por cada yarzagumba que hayan cogido, lo cual, bueno, pues es bastante menos dinero en total de lo que luego finalmente se vende, ¿no? Este intermediario compra por ese precio más o menos a los recolectores. Luego el intermediario lo vende a otro intermediario, en este caso en China, que será el encargado final de llevarlo a la tienda donde se va a vender. Este intermediario, evidentemente, paga más dinero al anterior, y el último intermediario, que es el que lo lleva a la tienda, cobra más dinero, evidentemente, por parte de la tienda. Y luego, finalmente, el gran precio hinchado se da cuando se pone a la venta al público general, que es cuando alcanza estos niveles de, que os digo, de 40.000 euros el kilo, por el que ha alcanzado en estos últimos años, ¿no? Por lo tanto, pues en realidad, quien siempre ganan más son los intermediarios y la tienda final, que la persona que lo recolecta, que es quien se está jugando la vida, y bueno, pues con todos estos problemas que os decía, sociales y demás, que está generando en estos entornos, ¿no? Porque son entornos, como os digo, con altas tasas de pobreza, entornos en los que, claro, una cosa como esta, que es pues más valioso que el oro, que la gente sabe cogerlo, que lo sabe localizar, pues genera un efecto llamada que crea todo este sitio, este tipo de problemas y este tipo de enfrentamientos entre los grupos, este tipo de asaltos y demás, que acaban en muchas ocasiones con la muerte de muchos de estos recolectores, que lo único que estaban intentando pues era conseguir un poco más de dinero para las familias, ¿no? La mayoría de ellos. Así que bueno, esta es la historia de la Yarsagumba, ¿no? Ese hongo mágico que, bueno, según la medicina tradicional, cura, revitaliza y todo esto, pero que, bueno, como os decía, pues no está muy probado, ¿no? Y que ha generado todo un comercio brutal y toda una situación bastante particular, ¿no? En torno, pues, a una creencia, en realidad, ¿no? A una creencia popular, a una creencia tradicional. Y ya veis, ¿no?, en qué se puede convertir una creencia popular en todo un inmenso negocio que traspasa fronteras y que abarca, como os digo, a todo el mundo, porque la Yarsagumba se puede comprar desde nuestra casa aquí mismo en España. Así que nada, lo vamos a dejar aquí por hoy con esta historia sobre la Yarsagumba. El próximo martes nos tenéis, como siempre, aquí a las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tengáis muy buena semana. Oh, yeah.